la certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Narrando con calma el caos. Radionauta. 10 años ocupando el aire. Hermoso todo. Hermoso todo. Hermoso todo. Lunes, de 18 a 19 horas. Por Radionauta. Qué cansado que estoy. No es forma de arrancar el programa. Muy cansado a esta hora hoy. No sé qué me está pasando. ¿Ustedes cómo llegan? Diana Melón, ¿cómo llegas? Como se puede. Bueno, entonces no me digas que arranque mal el programa, porque también estás muy mal. Pero en lugar de saludar, arrancás. Qué mal que arranqué. Mona, ¿vos cómo estás? Muy bien. Bueno, bien. ¿Será el eclipse que te tiene así? Basta de eclipses. Neuwen. ¿Cómo va eso? Por acá todo tranquilo, bastante bien por lunes a la tarde. Estamos también transitando el arranque de noviembre, otro mes más, que de repente arrancamos hermoso todo y se nos vino fin de año encima y ya lo tenemos ahí. Así que nada, por esta altura del partido y todo, bastante bien. Bueno, va empatado esto. Sí, estamos bien. Podemos hacer hermoso todo. Bienvenides a una nueva edición de Hermoso Todo. 2 minutos pasan de las 6 de la tarde. Y hace un clima lindo, medio caluroso. Está el aire acondicionado prendido y eso habla de que se llega de a poco el verano. Temporada primavera-verano on. Totalmente. Comenzó el verano, diría Crónica. Vieron que Crónica ahora ya igual está contando los días que faltan para el próximo brote pandémico. Pero bueno, no hay que desmerecer porque alguien lo tenía que hacer, ¿no? Esto de contar los días que faltan, ir a con un móvil a recibir el primer turista que entra al partido de Mar del Plata el primero de enero a las 00 horas. El bebé que nace también. El primer bebé que nace. Lo primero de todo. El primero que se pega un corchazo en un ojo, que se quema con una... El primer asistido por el Instituto de Quemado. Han tenido un suicidio en vivo del Malevo Ferreira. No sé si cuenta como primer medio en acreditárselo, pero bueno, está ahí. Crónica siempre es primera línea. Siempre firme junto al pueblo, lo dicen, lo dijo siempre su eslogan, lo dijo el Schumacher que había tenido el accidente, que se levanta ensangrentado y dice, Crónica, firme junto al pueblo. Mira vos. Bueno, venía pisteando como un campeón. Venía pisteando como un campeón. Bueno, no sé por qué nos derivamos tanto a Crónica. No, bueno, podemos hacer, por qué no, un repaso de tipo placas de lo que estuvo sucediendo esta semana a lo Crónica. Placas, porque no hay por lo menos mucha noticia como para destacar o para que tenga ahí mucha preponderancia. Estuvo el fin de semana la Marcha del Orgullo, 31 edición de la Marcha del Orgullo LGTBIQ+, en la ciudad de Buenos Aires. Según quienes estuvieron organizando, más de 1 millón de personas. También no sé si han podido ver, más allá de todo el despliegue, carrozas, muchas celebridades ahí también dando vuelta. Creo que estuvo tocando Casu, no sé si también cantando Lali Espósito, sí. Se la veía Moria Kazán, no sé a quién más, si alguien Diego estuvo. Diego Ramos. No sé si no les dio esta impresión, como que Moria se apropió de la marcha, porque estaba ahí buscando cámara todo buscando el tiempo. Protagonismo. Sí. Yo vi algunas imágenes sueltas realmente. Sí, pero... Es ella. Pero Lali no es necesita, Lali. No necesita más. Rari... Pero tiene que pagar derecho de piso, Lali. Está todo bien, pero... Igual raro que Moria en una carroza de Jean-Paul Gaultier promocionando un perfume, todo sí, muy medio rancio. Sí, muy bizarro, les diría. Sí. Bueno, una marcha, como siempre, también muy política, ¿no? Con la consigna "La deuda es con nosotros", también exigiendo ahí la plena implementación del cupo laboral trans, también de políticas antidiscriminatorias y a favor del lenguaje inclusivo. Después, en lo doméstico, no hay mucho así para dando vuelta. Está todavía este debate o no, si va a haber paso o no. Hay diferentes proyectos en pugna, que es un poco lo que viene a marcar el escenario de lo que va a ser el año electoral 2023, y ahí se están dando con de todo desde distintos bloques políticos. Estuvo hablando Cristina el día viernes después de lo que fue el atentado en su contra, reaparición pública en un acto de la UOM. Sí, que se comentaba que iba a lanzar su candidatura ese día. Ya la vimos con una gorra que decía CFK 2023, lo vimos a Lula con la misma gorra, pero finalmente no se lanzó nada. No dijo nada más que voy a hacer todo lo que esté a mi alcance o algo por el estilo para que el pueblo vuelva a tener alegría, construir un proyecto que le permita al pueblo tener alegría, pero bueno, un poco con esa tónica discursiva que viene ya hace un tiempito de añorar el pasado y lavarse un poquito las manos de las responsabilidades de gestión del presente gobierno y tirando algún palito ahí también al pasar. No, ojalá que tenga un cargo en algún momento, ¿no? Para poder... Sí, sus... Me llamó la atención y mucho que cantaban "Vamos a volver", pero se olvidaron que... Que ya están volvidos, ya están volvidos. Habló Máximo después también el día sábado, Congreso del Partido Justicialista Bonaerense, y le tiró también otro dardo a Alberto, le dijo que era un aventurero y que si quería hacer aventuras y tener ahí alguna carrera personalista para aventuras está el turismo. Y bueno, salió también Alberto Fernández a decir otras cosas, si me critica un compañero está dejando de ser peronista, en fin, cuestiones que hacen a la interna del Frente de Todos. En el medio sigue también el debate si aumento salarial, si suma fija, si bono de fin de año. Estamos, como decíamos recién, transitando noviembre y todavía no hay certezas en torno a eso. Por el otro lado también Rodríguez Larreta estuvo con un furcio hablando con Majul, no sé si lo han podido escuchar. Le preguntaron, bueno, ¿qué opinás de Juntos por el Cambio? Algo por el estilo. No, yo creo que Juntos por el Cambio, la unidad de Juntos por el Cambio es un hecho. Es un deseo, le pregunta Majul. No, es una convicción. Estoy trabajando todos los días para que se rompa. Le salió a Rodríguez Larreta, sigue un poco ahí. Ay, pobre Horacio. Algunas de las cuestiones que están sucediendo en los dos grandes bloques políticos. Hubo noticias en la semana de este gobierno, del Ministerio de Desarrollo Social. Finalmente, por decreto, se decretó, justamente, valga la redundancia, que no va a haber más altas al potenciar trabajo, no va a haber más ingresos a programas sociales y también va a haber, en teoría, ahí un guiño para que cierta porción de la obra pública la hagan las cooperativas de los movimientos sociales. Veremos cómo se establece eso, pero en lo concreto, uno de los pedidos que tenía mayor cantidad de gente en la calle el último tiempo, que era mayor acceso al potenciar trabajo, está vedado por un decreto de la ministra Tolosa Paz. Sí, la semana pasada creo que una de las noticias que anduvo circulando por la agenda mediática fue los dichos de Lilia Monier, que es una influencer, o podríamos decirle así, cantante gospel de Avanza la Libertad. O la Avanza, Libertad. Sí. Bueno, el de esa bolsa de gatos. Del espacio de Milei. Del espacio de Milei, que dando una especie de curso para los militantes de este espacio, hizo la pregunta de si estaba bien decirle a Ofelia Fernández, tanque australiano de medialunas, ante la respuesta de los presentes de no. Dijo, sí, está bien decir eso es un clásico. Se filtró el video y ella salió a responder. Dijo que fue sacada de contexto. No se sabe muy bien cómo eso podría estar bien en contexto. No, en contexto lo tenías que decir. E incluso después tuvo una entrevista con Feynman, creo, al aire de la radio, y le dice, Ofelia Fernández es un invento tuyo. Vos la levantabas para darle aire, qué sé yo, y vos no te arrepentí de decirle esto, no le podés decir así. No, incluso justificando sus dichos. Algo que se filtró también en el medio y que me quedaba dentro de las internas de Juntos por el Cambio, el video de Patricia Bullrich, no sé si lo vieron, con Pepe Miguel, jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, donde le dice dejate de joder conmigo que te voy a romper la cabeza, así abiertamente en un Frankie, acto. La interna de Junta por el Cambio. Sí, Miguel no termina de entender, medio que la abraza, qué sé yo, pero la amenaza ahí de la Pato, que es bastante beligerante. También en la Ciudad de Buenos Aires, mañana paro de residentes, que están hace bastante tiempo también con un reclamo cada vez más masivo por mejoras salariales, mejores condiciones también de trabajo, incorporación de residentes, de mayor cantidad de profesionales y el reconocimiento a la carrera de salud, a la carrera profesional en salud en la Ciudad de Buenos Aires, algo que viene haciendo oídos sordos también Horacio Rodríguez Larreta. Y después, cortito para terminar, porque ya las placas se hicieron bastante largueras. Ah, pero muy bien. Empezó la transición política en Brasil después de esta semana de bloqueos, de cortes de ruta, de movilizaciones frente a cuarteles militares pidiendo una intervención federal. Finalmente se están dando los pasos protocolares e institucionales para comenzar la transición, así que más allá de ese pataleo, en principio, nada, quedó en la nada esta intentona golpista de los bolsonaristas. Y en medio de esa tónica, recuperando un poco lo que fue la elección pasada, mañana hay elecciones de medio término en Estados Unidos que se votan los martes, elecciones parlamentarias, los demócratas tienen Cámara de Senadores y Diputados y a la presidencia con John Biden, y hay muchas chances de que levanten los republicanos. Nuevamente vuelve también a aparecer la figura de Donald Trump como una figura de peso. Salió a declarar esta semana que bueno, vamos a tener una nueva elección después de las últimas dos que ya gané. Volviendo a desconocer los resultados de la elección del 2020, así que veremos ahí cómo se dan estos comicios en Estados Unidos. ¿Qué onda la derecha y las pelucas? Parece que van de la mano. Van de la mano, los peinados extraños con la derecha. La restricción de derechos, el empobrecimiento, las pelucas y las derechas van de la mano. Va todos esos nuevos extraños, ¿cómo? Esos raros extraños. No se puede decir hasta ahora. Gracias por el informe completo de lo que estuvo sucediendo esta semana. Yo me crucé una nota que me hizo acordar a Diana Melón el otro día. ¿Cuál, la de tanque australiano de medialunas? No. Porque te pego, sí. Siento, te hizo acordar a mí. El otro día era hoy, así ando en esta, llegando a fin de año. No, una nota que habla sobre... Cavandier firmó un contrato para alquilar un helicóptero a Canadá para poder resolver el tema de los incendios de los humedales. Nada, muchísima guita en este helicóptero. Y bueno, aparece Cavandier otra vez, que uno de vez en cuando se olvida que era de que hay un ministro de ambiente. Ministro de Ambiente de la Nación. Entonces te quería preguntar, Diana Melón, si ¿qué opinás sobre esta inversión para salvaguardar los humedales, esta nueva política del Ministerio de Ambiente de la Nación? Y te vamos a dar 2 minutos. Déjame respirar antes, porque después me quedo sin aire a la mitad y estoy a punto de desmayar. Toma aire, ¿es tranquila? Esta la mejor política de Estado que hizo Cavandier en su gestión. 2 minutos, ya. Creo que es la única política que hizo Cavandier en sus años de gestión. 6 millones de dólares por 4 meses para alquilarle a un helicóptero a Canadá para combatir los incendios. En lugar de eso, podría tratar de atacar las causas en lugar de afrontar las consecuencias, porque este gobierno ha sido uno de los gobiernos que se ha sumado al avance o a facilitar el avance del agronegocio. Lo hizo con la modificación la aprobación del trigo transgénico, pero también lo hizo celebrando el desarrollo tecnológico de la doctora Raquel Chan, que descubrió un evento transgénico que hace a las semillas resistentes a las situaciones de estrés hídrico. Este gobierno decidió impulsar ese desarrollo tecnológico, permitiendo así el avance de la frontera agropecuaria hacia otros sectores donde la frontera agropecuaria no había avanzado. ¿Cómo se liga esto con los incendios? Bueno, en primer lugar, el agronegocio es uno de los que más favorece el cambio climático, que más favorece el aumento de la temperatura a nivel global. Lo hace de diferentes formas, lo hace impermeabilizando suelos, lo hace corriendo la frontera agropecuaria hacia otras zonas que en otros momentos o que tienen determinados servicios ambientales, como puede ser los humedales, y también lo hace cajoneando la ley de protección mínima de humedales, que se este año fue cajoneada por tercera vez, y que lo que habilita es no solo el relevamiento en relación a los humedales que proveen servicios ecosistémicos, sino también no solo protege los humedales, sino también genera sistemas de monitoreo. Básicamente este gobierno ha pedido, o por presión del lobby del agronegocio, ha permitido una vez más el cajoneo de la ley de humedales. No fue de mis mejores. No fue de mis mejores dos minutos, debo decirlo. No, yo pensé que con el Inca, con el disparador de Cavandier ibas como a enardecerte y íbamos a tener que poner más frío todavía el aire acondicionado. Es que no quería solo quedarme putearlo. No, es algo muy fácil, es algo muy Es algo cotidiano. Es algo cotidiano, sino explicar un poco como la doble moral de decir, decir vamos a contratar este helicóptero, y por otro lado permite el avance del agronegocio que genera los incendios, que directamente existen productores que prenden fuego los humedales, y sin embargo no existe ningún tipo de penalización ni de para estas personas, no existe ningún tipo de control sobre los incendios que se generan. Se habilita de alguna forma a seguir contribuyendo al cambio climático, pero vamos a contratar por 6 millones de dólares, mientras se están auditando los movimientos sociales, tratando de seguir las recetas del FMI, mientras se anuncia que no se van a aumentar o no se van a abrir altas en el potenciar trabajo, se gastan 6 millones de dólares en un helicóptero para combatir los incendios, y se habilitan todas las causas que derivan en esos mismos incendios. Todo así que eso. Le mandamos bastante. Quería sacar rápidamente cuánto eran 6 millones de dólares en potenciales trabajo. Son un montón de potenciales trabajo. Sí, la verdad que sí. Le mandamos un cafecito con cianuro desde acá, valiéndonos del chistecito que hacían. Esta temporada de Scorpio sí se puede ver. Cianuro. Podría ser con un laxante. No, con cianuro. La caca no alcanza. Yo unas cositas para compartirles. Por un lado, si pensaban ir a Mar del Plata, todavía están a tiempo, queda la última semana del Festival de Cine. Ah, pensé que tenías un departamento para la temporada. No tengo un departamento, me gustaría, pero no tengo nada, por si tenían ganas de escaparse. Me quedo con las ganas, no sé después si se podrá ver entre las películas que estuve escuchando, que hablaron de Búfalo, una película de Nicanor Loretti, quien dirigió Kryptonita. Esa adaptación. Sí, ¿Punto Rojo? ¿Cuál es la otra? No importa. Podemos ahora lo googleamos. Bueno, pero Kryptonita, como esa. ¿Qué hubiese pasado si Superman caía en. ¿Dónde era? En Isidro Casanova, ¿era, no? Caía ahí por el oeste. Era Nafta Super. Bueno, Nicanor Loretti ahora viene con Búfalo. Y semana que viene, si no llegan a irse a Mar del Plata, creo que a partir del 11 o 12 de noviembre arranca el Festival de Cine Latinoamericano de La Plata, el FESALP, así que también ahí va a haber oferta interesante para que chusmeen. Y en estos días arrancó el sábado que pasó, o el viernes, ¿qué fue? ¿5? ¿Sábado? ¿Sábado 5? ¿Sí? Sí. ¿Viernes? Sí. Sábado 5. No, sábado 5. Sábado 5, hoy es 7. Sí, sábado 5 arrancó el Aura, Festival de Artes Escénicas, acá en la ciudad de La Plata. 12 sedes tiene. Hubo cosas muy buenas, por ejemplo, el primer día me lo perdí, pero lo habló mucha gente. Si conocen a alguien que estuvo dando vueltas por la zona de Estación Provincial, el sábado a la tarde-noche se presentó el gran final de una compañía española de circo y clown, que armaron unas carrozas, una catapulta increíble. Si hay videos, búsquenlo. El gran final es la obra. Estaba la gente muy emocionada. Y entre otras cosas que van a pasar, mañana a las 4 de la tarde, en el Podestá, se va a estar presentando una obra que se llama Podestá, que la interpreta Gisela. Podestá, la nieta. Así, o tataranieta, alguna familiar. ¿Quién fue Podestá? Los Podestá, los hermanos Podestá. Mañana tenían, lo puedes averiguar, pero bueno, en claro, la obra. Todo. Una historia muy interesante en la familia Podestá. Claro, vos fuiste clown. Por eso sabes tanto del paño. Tuviste que dar historia de Podestá 1 y 2. Podestá 1 y cómo hacer una carreta que se transforme en catapulta. No, nada, hay un montón de obras, charlas y demás. Es mucha zona a la gorra, así que es una buena actividad para hacer durante toda esta semana. Termina el domingo de la semana que viene. Ver un poco de teatro ayuda también al alma. Ni hablar. Y también escuchar música ayuda al alma. Vamos a cortar un poquito este hermoso todo con la voz de Paula Trama y Los Besos haciendo Pasito Espectacular. De lo feo, yo me olvido. Me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me lo olvido, me olvidé. Hermoso todo. Por Radio Nauta. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. No estamos todes, fáltate well. Resistencia trans, trinchera de amor y venganza afectiva. Existimos, resistimos y luchamos. Sumate, vení. 106.3 Radio Nauta. Jueves de 18 a 19 horas. Mandanos un WhatsApp al 221-438-6002. Habla para todo el país. La Muna. Bueno, llegó el momento. No arranca tan entusiasmada la Mona en este momento, eso preocupa, porque tiró la palabra eclipse así al pasar en el primer bloque. No, quiero desmitificar y sacar ese miedo que todos tienen a este eclipse que es tan potente, que es de luna y es muy emocional. Mañana... A las 8 y un minuto se para perfecciona empezar, el 8 a.m. eclipse. 8 p.m. 8 a.m. Desde tempranito arranca todo. Arranca todo muy temprano. Y durante 1 hora y 25 minutos el mundo entero va a disfrutar de este fenómeno astronómico. Se ve. Se ve. No desde acá. No se va a volver a ver hasta el 2025. Así que si lo quieren ver, igual creo que acá no se va a ver. Ah, bueno. Qué bueno, pues no voy a poder estar viendo el cielo en ese momento. Es el de la luna de sangre. El famoso de la luna de sangre. Eso a nivel astronómico. Se los comento porque vieron que a ustedes les encanta. El saber si se puede ver igual, claro. Eso. Como esa curiosidad. Es lo único que interesa. En Argentina la fase penumbral se va a producir a las 5 y 2 de la madrugada. Así que pongan las alarmas. La bueno, fase imposible. Parcial a las 6 y la total 7:16. Y el final a las 10:56. Llego para el final yo, no me esperen. ¿Con quién lo van a ver? Pero es un de AM, ¿no? AM. Y mira, yo lo puedo ver una parte con la zorra, mi perra, porque somos los que estamos despiertos a partir de las 6:30 AM. Y después, mañana vamos a estar acá con Tamara Camparo desde las 8 hasta las 9. Así bárbaro. Que vamos a estar... Así que le van a estar mirando, lo pueden ver, seguramente no sé lo van si a transmitir. Desde... Ah, claro, por pero la internet. ¿Se va a ver claro. Acá en Argentina o no? No se va a ver, yo como un tarado estaba pensando que miro, iba a ver miro el la cielo. Repe a la noche. Igual, desde el punto de vista astrológico es muy fuerte. ¿Por qué es muy fuerte? Ya lo estamos sintiendo. Igual es el último del año. Así que... ¿Qué más quiere? Tranca palanca. Fin de la seguidilla. Final de serie. Es muy emocional. ¿Por qué? Porque está involucrada la luna. Es un eclipse de luna. El que tuvimos el 25 era de sol, ¿se acuerdan? Para que se dé este eclipse de luna, el sol tiene que estar en Escorpio. Entonces, bueno, fin de ciclo, chicos. Se cierra, pum, listo. Se eclipsa una forma, un modo, una manera de vincularse. Y por eso es todo tan emocional. Y al estar Urano involucrado... me encanta porque todos están prestando atención como nunca. Me encanta esto, mi luna en Leo. Estoy sacando es cuentas feliz. De todo lo que ya atravesamos, de qué quiere que cambie ahora, qué formas tengo que cambiar. Quedan ocho semanas de este año, no puedo dar más. Que despierten, porque está con Urano, que es el gran despertador. Entonces, hay sucesos, pum, por ejemplo, es la puerta giratoria. Entra y sale gente. Los que ya... nos han dejado una enseñanza, se retiran mal, bien, nunca más. Y entra gente que nos va a ayudar a trascender, o sea, que nos va a traer enseñanzas. Bueno, eso es algo bueno. Eso es algo bueno, por supuesto, por supuesto. Lo que hace este eclipse particularmente es acelera los eventos porque está junto con Urano. También al estar con Urano, el gran despertador, hay situaciones que nos sacan de nuestra zona cómoda. Nos tenemos que enfrentar con nuestras propias sombras, caen velos, porque estamos en el mes de Escorpio. Notar nuestros saboteos, o sea, nuestras conductas. Hay muchas veces que esos saboteos se hacen demasiado evidentes. Y también es un momento en el que reflexionamos y decimos, bueno, necesito pedir ayuda, porque... solita o solite no puedo. Entonces, aquí nace la consigna de ¿es el eclipse o necesito terapia? Qué difícil. Va a haber mucha ansiedad. ¿Cuánta negación, ¿no? puede aparecer en este momento a la respuesta de esa pregunta? Personas con las que ya se cumplió la lección se van. Tajante, todo. Taza, sí. Vos dijiste una palabra clave, tajante. Urano es el gran despertador, pero es tajante. Es el corte sin dolor. Así que no vamos a llorar por las personas que se retiran de nuestras vidas. ¡Sépanlo! Y este eclipse también nos trae gente nueva que nos va a dejar lecciones para la evolución. Así que... abran la puerta, se se cierra un ciclo, pero se abre la puerta. Ahí hay signos de negación del otro lado del vidrio. Te quería consultar, Mona, por una advertencia que nos habías tirado, creo que la semana pasada, en relación a esto de cuidar un poco la lengua, autopreservarnos y no dar como rienda suelta a la lengua karateca. ¿Todavía corre o en sí, esto? Sí, eso corre. Está sí. bien. Hasta hay que abrirse día. Como a la gente nueva, pero con cuidado de no bardear. Exacto. Lo que pasa es que también como vamos a estar diferentes, porque hay una forma nuestra que se eclipsa. Tienen que buscar en su carta astral la casa Tauro y la casa Escorpio. La que se va a eclipsar es la casa Tauro. Y también, como en Tauro está Urano, que es el gran protagonista de este eclipse, y la energía en oposición del planeta, se trata de la vida no vivida hasta ahora. Por eso sé que muchos de ustedes están viviendo algo que no habían vivido o están por hacerlo. Así que el que tiene ganas de cambio, listo, hay que atreverse. Pará, Mona, y yo tengo una pregunta porque yo tengo ascendente en Tauro. ¿Qué implica esto para mí? Y sé que Victoria Vicel, nuestra productora, también tiene ascendente en Tauro. Y para el ascendente en Tauro, bueno, se eclipsa una forma de ser. O sea, hay una forma de ser que ya no va más. Van a estar muy uranianas, o sea, muy excéntricas, muy adelantadas. Van a estar tope de gama, chiquis. Bárbaro. Ascendente Escorpio, dice. Y Escorpio es muerte y transformación. Así que está como el ave fénix. Está ahí como en maceración, pero ya van a salir, ya van a salir. Cuidado cuando cruces la calle, Saba. No, porque son formas, energías que se van transformando. No es que a uno no va a morir y va a renacer. Las energías. Así que, Mona, han llegado algunas comunicaciones, algunos mensajes durante en el transcurso de esta columna, uh-huh, en relación sobre todo a la consigna que hacías mención recién, si eclipse o terapia. Te comparto uno, a ver. Si tenés algún consejo para darles. Dice, tuve el impulso de sacar muchas cosas de mi casa como ropa que no usaba más. ¿Tiene que ver con el eclipse o tengo que ir a terapia? Eclipse. ¿Por qué? Porque está siendo el lugar para lo nuevo que llega. Así que muy bien esa persona, ¿eh? Muy bien de sacar todo. Si tenés algo que no te sirva, vas al roperito del barrio, lo llevas porque hay gente que lo va a necesitar. Tenemos perfecto. Un par de audios también que llegaron, ¿o no? Sí. A los tenemos que poner. Sí. Yo tengo uno más en el medio, mientras buscamos ahí los audios. Este es un mensaje de texto. Estuve muy intolerante todo el día, no me banco ni a mis amigas y me puteé con gente por la calle. ¿Terapia o eclipse? Eclipse. Ah, listo, está. Me quedo mucho más tranquilo. Sí. Eclipse, tajante. Como también Marte está, es lo que veníamos hablando desde la semana pasada, que vamos a estar un poco belicosos. Acá tengo un audio que mandaron hoy, Mona, también para vos. A ver. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en mi caso lo que me pasó es que este fin de semana estuve así como con un impulso, unas ganas así de empezar cosas nuevas. Bien. En realidad cosas postergadas. Por ejemplo, empezar un deporte. Y también, bueno, tuve una mudanza, tengo ganas también de pintar. Cambio, todo nuevo, perfecto. Eclipse. Eclipse, sí, está eclipsada esta persona. Sí, además, empezar terapia por querer empezar deporte, no estaría mal. No, que deje de procrastinar sus mal. Deseos. Claro, está nunca bien. Está mal. Está bien. Nunca está mal, pero bueno. Yo hoy estuve un poquito irascible y tal vez, pero bueno, ¿puedo seguir con lo del eclipse? Sí, para listo. Mí sí, sí. ¿Ven que era el eclipse? No soy ¿cuándo, yo. ¿Cuándo expira esto de...? Es el último, así que ya... Pero digo, ¿mañana expira o el miércoles, jueves podemos decir no, es el eclipse? Esto es, chicos, esto... Mediano plazo. Seis meses mínimo. Para empezar a charlar. Claro. Ahí decir... van a ver, dentro de seis meses nos sentamos acá y decimos, che, que... ¿te acordás cuando hablábamos en noviembre del eclipse? Eclipse. Ah, sí, viste, me mudé. Ah, mirá, tengo, claro. No estoy... Así que Saba, tranqui, si mañana no resucitaste, todavía tenés un par de meses más. No, Saba va a estar una reina total. Y las chicas, las ascendente Tauro, imagínense, totalmente transformadas, porque Tenemos más audios. A ver. Espero que sea un audio, no sea algo que se me traspapeló. Cuidado. No sé, me murió mi teléfono. Ahí. Hola, hola. Algo extraño para mí, me pareció en este eclipse, fue que después de años de estar soltera, me puse de novia. Y no sé si tendrá algo que ver con el eclipse, pero soy Sagitario, ascendente en Capricornio y luna en Piscis. Ay, fue eclipsada por el amor. Qué lindo mensaje. Porque no todo, ¿vieron que no todo es tragedia? Que no todo es horóscopo. No todo es horóscopo. También vos pensá tanto tiempo y te agarra el eclipse enamorada. Sana envidia, ¿eh? A ver si el próximo me agarra a mi enamorada. A disfrutar de ese amor, Sagitario. A disfrutar de ese amor a full. A ver esto. Está fallando la tecnología hoy. Es el eclipse. Sí, fuera de broma, sí. Ahí va, sí. Vamos a ver si esta vez quiere. El fin de semana me agarraron unas ganas imperiosas de irme a vivir a otro lado, que no sea La Plata. Sí, bueno, ganas imperiosas de mudar de locación. Sí, es un podría ser el eclipse, pero también podría estar necesitando terapia porque tal vez hay alguna situación que la está agobiando acá dentro de esta ciudad. ¿Qué hacemos lo que vamos a terapia y estamos atravesando una situación? ¿Sumo más terapia? Duplica las horas. Fluyan. Hay que fluir, no resistirse a los cambios. Es duro, no es difícil, pero bueno. Nada es imposible. Creo que en otra etapa de mi vida hubiese creído que necesitaba terapia, pero ahora conociendo y teniendo como herramienta la astrología, entiendo que los movimientos del cielo nos influyen muchísimo. Bien. ¿Bien? Bien. Puede haber negación, puede haber una dosis de negación ahí. Yo no quiero juzgar a nadie, pero un poquito de negación. No, igual creo yo que, como todo, porque si no los psicólogos me van a matar, pero en este caso estamos muy atravesados por este último eclipse de este eje Tauro-Escorpio. Recuerden que también en estas situaciones, ahora me hicieron acordar con el tema del celular, como está Urano en el medio, está metido y es el gran protagonista, suceden estas fallas de comunicación o, por ejemplo, se descubren secretos familiares que estaban guardados bajo 7 llaves y capaz que agarrás el teléfono y lees un mensaje o algo y ahí lo descubriste. ¿Por qué? Porque está Urano involucrado. Tremendo cómo se cae el castillo de naipes. Exacto. Ahí por un descuido. Está relacionado desde el tarot con este eclipse con la torre. Ahí o sea va. Que es cuando se desmorona todo y se vuelve a construir. No estoy preparada para que se desmorone. No, nada. Ni nada para más. Construir. No puedo construir nada. No estoy. La destrucción es el primer paso. Sí, pero me gustaría estar como también como más activo destruyendo de última, no que se me destruya arriba. Bueno, no sé. Saba, usa el micrófono, porque no te oigo. Y la gente te quiere oír, Saba Schulman, nuestra operadora, también quiere intervenir. A ver si me escucho ahí. Ahí sí, perfecto. Que igual los que están abajo están felices. Por bailando. Supuesto. Están bailando. Si miran la carta, están felices y bailando. Pero la torre se está cayendo. Sí. Todavía no se cayó. Pero puede. No, está ahí a media. Bueno, está feliz porque está a media caída. Cuando te caía del todo, estás abajo, no lo ves pero la carita. Puede venir no algo ves mejor. La carita. Puede venir algo mejor. Puede venir mejor. Eso es lo que siempre yo. Lo mejor está por venir. Siempre. Y a veces está bueno que se destruyan viejas formas, por ejemplo, de relacionarse, de vincularse. Para dar lugar a otro tipo de vínculos. No, totalmente. Hoy estoy muy profunda. Estás filosófica. Hoy estoy filosófica. No mandaste a nadie a que se quede callada. Estuviste bien, respetuosa con el público. No estuve agresiva. No estuviste agresiva. Estás de buen humor, siendo igual 7 de noviembre ya. Y sí, estoy esperando que me pase lo que le pasa a Sagitario. Quiero enamorarme, entonces bueno. Quiero que, no sé, viste, que me pase eso, que el próximo eclipse me agarre eclipsada. Mona, ¿algún monatips para pasar

No odias los lunes, odias el capitalismo y también tu vida. Así que calmate. Escuchá Hermoso Todo los lunes a las 18 horas por radionauta.com.ar. Mon amour, je t'aime. Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad. Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuerdo. Vamos entrando a la recta final de este hermoso todo. Y llega un momento que nos gusta, lo esperamos con ansias. No es el fin del programa, no. El fin del mundo. No, podría ser el fin del capitalismo. Ansias. Sí, lo esperamos con ansias. Pero también es esta sección que hemos denominado Si no creemos en Internet, ¿en qué carajo creemos? ¿Así se llamaba o se llamaba algo de otra forma? Algo así, sí, sí. Me parece muy bien tu memoria. Va mutando. Día. Igual sigue en la misma línea, así que... Es más o menos eso. No nos queda nada en este mundo. Ya no hay dioses, no hay ídolos, no hay nada. Todo es internet y decidimos entregarnos a ella. Todos los sólidos se desvanecen en el aire. Y además, episodio 2, porque la vuelta pasada charlamos de los sueños vívidos. Intencionados, no. Vívidos. Ah, no, no eran vívidos, eran... bueno, no me acuerdo. Bueno. Tenían un nombre particular. Ahí le vamos a pedir a la producción que lo tiene todo lúcidos. Los lúcidos, sueños lúcidos. Lúcidos. ¿Qué dije? Vívidos. Vívidos. Bueno, intencionados. Bueno, andaba por ahí. Va por ahí porque era una cuestión de poder controlar los sueños, cual Matrix o El Origen. Muy buenas películas para ver. Hoy vamos a ver una más relacionada a Freddy Krueger. También para seguir haciendo el paralelismo con el cine. Porque parece ser que un grupo de investigadores... De científicos. ¿De la Universidad de Massachusetts? No. De la Universidad no es Harvard, no es Massachusetts, no es el MIT. Es la Universidad de Ginebra. Y no es porque le entran a la bebida, sino por la ciudad suiza. Hicieron una investigación para prevenir las pesadillas. ¡Qué bueno! Es una buena noticia. La verdad que por fin la ciencia está investigando algo como la algo gente. Importante, algo ahí importante. Yo creo que hace falta terapia. Ah, bueno, ahora sí nos mandas sí. a terapia. Y sí. Y la pesadilla recurrente con la misma temática y sí. Por lo menos es un llamado de atención, al menos. Sí, ustedes dicen, yo de chica tenía una pesadilla recurrente que la había soñado por lo menos 5 veces. Contanos. 5, bueno, no es tan recurrente. Pero muy recurrente para... Y la me acordaba mucho cuando era chica. Soñaba que era verano, yo era muy niña cuando la soñaba. Estaba en mallita, me acercaba una peleta... Metía el pie en la pileta y en eso saltaba una orca de la pileta. No, mucho liberen mucho, a Willy. Sí, mucho liberen no, a Willy. Nunca mucho tiburón a Willy. En ese... Capaz que te lo hicieron ver claro. En tu inconsciente. Pero varias veces, y yo sacaba la pierna y estaba la orca tipo así mirándome, esperando para comerme el pie. Qué feo, qué feo. ¿Ustedes son de tener, de sufrir así pesadillas? Yo tuve, les voy a contar porque, bueno. Es una infidencia. Cuando empecé terapia, me hizo el terapeuta una hipnosis porque yo tenía una pesadilla recurrente y soñaba. Y créase o no, me hizo la hipnosis y no soñé más. No tuve más esa pesadilla. Me genera intriga. Claro, sí. ¿Se puede comentar? Sí, la puedo contar. Era como un auto de colores que en una noche oscura me perseguía con payasos como estrambólicos. O sea, cualquier otra persona no le puede causar pesadilla. A mí sí, porque era un auto loco, un auto así como antiguo. Ha traumado generaciones de niñes la figura del payaso también. Se me agotan demasiadas preguntas. Primero, ¿cómo fue la hipnosis? O sea, ¿qué te hizo con ver algo? No, como con una especie de meditación. Mantra. Claro, sí, te dice. Sí. Te van llevando. Te van llevando, sí, te van llevando, a un estado y que fuera de broma no soñé más. Hablaba como ese que intentó hipnotizar a... ¿Quién era? ¿El programa de quién? ¿De Carmen Barbieri? El que hablaba todo así. No. Relájate. No, un flaco muy copado que sabe muchísimo. No es necesario hablar así. No, para nada. Pero no, vos no. ¿Estuviste consciente durante la hipnosis o perdiste la conciencia? Es una hipnosis, o sea. Perdoname, Daimelón, voy en a sacar consiste. A Marte. Es una volupregunta eso. Perdón. Perdón, nunca hice una hipnosis. Nunca, no, claro, es, te sacan. Sí, te sacan. Mirá, te vas a otro plano. Pero vos la venías. A otro mundo, ¿eh? ¿Vos la venías hablando la pesadilla o? Sí, porque, o sea, en la terapia ya igual no me lo hizo al comienzo, fue como al año de hacer terapia y después de hablar tanto y yo decirle que tenía esa pesadilla recurrente, me hizo la hipnosis. Mirá vos. ¿Qué onda vos y las pesadillas? No sé si tengo muchas en general. Me parece que si las suelo tener, las tengo más vinculadas con esto que decía recién, como una que leía recién, perdón, en el informe, como esto de una huida sin escapatoria, sí, como esta cuestión medio del agobio, sí. De lugares random, pero a la vez donde te sentís medio familiarizado. Correcto, con algo. Correcto, es tal cual lo está describiendo mi compañero. Terrible, sí, es terrible. Es tremendo. A mí me han pasado algunas de esas que lugares que no son, pero son. Claro, sí, remiten. Se parece sí. Y de repente algo cambia abruptamente y no podés salir. Es terrible esa sensación de encierro que pasa en las pesadillas. Decís, ¿por qué me estoy haciendo esto? ¿Por qué me hago este daño a mí mismo? Del otro lado del vidrio se van preparando para contarnos sus peores pesadillas nuestra productora Victoria Vicel, nuestra operadora Saba Schulman. ¿Qué tienen para decirnos? Hola, Victoria. Quiero contar la primera pesadilla que tuve. De la que tenés memoria, digamos. No, la primera. Sí, está bien. Bueno, yo soñé cuando era pequeña y nunca pude olvidar que mi mamá se iba por el inodoro. Ay, apuntale la risa, o sea, de Saba Schulman, por favor. Eso que escucharon de fondo es la risa, o sea, de Saba. No es un delfín. O sea que yo estaba con mi mamá y mi mamá estaba en un inodoro y ella se empezaba a ir por el inodoro y yo no lo podía evitar. Y nunca lo pude olvidar porque fue súper traumático y en los 90 no te mandaban nunca terapia ni tampoco se lo contabas a nadie. No. Somos una generación de encima podía llegar a parecer que le estabas deseando la muerte a tu madre. Claro, si o sea, eso. Sí, estaba re buena para llevarlo a terapia. Pero solamente me perturbó durante muchos años. ¿Cuánto tiempo fue macerando esa idea hasta que pudiste hablarlo en terapia? Nunca lo hablé en terapia. No. Porque me parece una pérdida de tiempo hablar de sueños en terapia a mí, pero bueno. Yo nunca tampoco hablé. ¿Qué diría Freud si te escuchase? Le paso el micrófono a la siguiente pesadilla. Bueno, yo soñé muchas veces que me enterraban y estaba viva. Hay un tutorial, en TikTok. Descubrimos que se puede salir muy fácilmente. Sí, ¿qué significa? No, que podés zafar de si te entierran viva. Es re feo porque yo lo único que no puedo hacer es moverme. Claro. Es terrible. Ahí se complica. Y veo toda la gente, algunos llorando, gente, es re feo. Ay, yo quiero que lloren por mí, a mí eso me encanta. No, pero es horrible. ¿Saben qué? Sí, sépanlo, si me muero lloren, nada. Pero a grito, a mares. ¿Cómo evitamos las pesadillas? ¿Sabés que estuve leyendo la nota de... Es muy bueno el nombre de... Sí, del investigador Lampros, que encabezó. Lampros Pero Gambros, ¿no? ¿Sería? Hay una B pero corta. Gambros, pero hay una Gambros. B corta ahí, sí, rara. Y sus colegas. Y los colegas tienen nombres un poquito más sencillos, porque hay una Alicia Clérigo, esa parece ser española, por ejemplo, y Sophie Schwartz, que sí. Podría ser de cualquier otro país. Lo leí, y no entendemos bien cómo funciona, pero al lo parecer... Lo tengo acá ahí. Ah, ¿lo encontraste la sinopsis? Tirala, por favor, porque yo... En realidad es bastante laxa también la explicación. Cuestión que reunieron a 36 soñadores y soñadores. Ay. Y la sometieron a una serie de estudios. Soñando por un sueño, estudiándonos por un sueño. Me encanta. Ser. Titular, pero todo, ¿no? Nada, en pos de hacernos la vida un poco más digna y menos cruel, todo esto, y lo sometieron a un proceso de reproducción de sonidos durante el tiempo que pasaban dormides. La cuestión es que era un sonido que se repetía, no quedaba muy claro en realidad cuál era la terapia de sonido utilizada, pero acá menciona que reproducían un sonido relacionado con una experiencia diurna gratificante. Claro, como algo, los pajaritos, por ejemplo, si eso te hace bien, Sí, no sé, qué sonido es gratificante. El sonido... Cuando saltan las tostadas. Cuando saltan las tostadas. Es un buen sonido, es un buen sonido. Ese es un buen sonido. Sí, a la gente que... que sea agradable, porque tampoco, el viste, mar, la el mar, dice Saba Schulman. Sí. Cuando pensaba en el bingo te sale el bonus. Sí. Es gratificante ese momento, por ejemplo. Pero no sé, ¿no?, si es un sonido tan cotidiano que lo tengas. Depende de cuánto tiempo estés en este momento de tu vida. Alguien que coma carne, no sé, el sonido del bife a la plancha puede ser un sonido gratificante. Puede a mí ser. Hay sonidos de la cocina que cuentan como tales. Es verdad. No sé cuál es más. No el del extractor. No. No. Nunca es un sonido gratificante. No. Es útil, pero... Pero está el micrófono ahí. ¿Por qué se olvidan de hablar de micrófono? ¿Qué significa esto de la manito haciendo así? El de la pava chistando cuando se le pasó el agua no es gratificante. Es como un diálogo con mímica. Hace así con la manito, la mueve para adelante. ¿Qué sería el timbre a las 8 de la mañana un domingo cuando río, vienen los evangelistas? El andar de la alarma no es gratificante. No, algo fritándose, como un sofrito cuando empieza. Sí, es un buen sonido. Es un buen sonido. Sí. Puede ser medio jede en un momento. Sí. Me lo imagino si te lo ponen en un auricular. Sí. Sí, hay sonidos del día que son lindos. O sea que si antes de dormir, por ejemplo, digo, lo llevamos a ciencia do it yourself. Sí. Hazlo tú mismo. Nos acostamos con el Walkman. El Walkman. Ponemos las grabaciones de sonidos gratificantes del día. Tuc, nos vamos a dormir con eso. Puede ser que evitemos las pesadillas. Mejora sustancialmente tu sueño. Acá el estudio que hicieron estos investigadores suizos afirma que el casquete que les colocaron en su cabeza envió los tonos durante el sueño durante 2 semanas. Ah, le mandó un casquete. ¿Cómo sería un casquete? Debe ser auriculares el casquete. Sí, porque me parece que Infobae copió y pegó una nota y tradujo. Como... Pensé que era producción propia, investigación, todo esto que estamos leyendo acá. Durante 2 semanas tuvieron esos casquetes, la etapa en la que ocurren la mayoría de las pesadillas, a diferencia de quienes experimentaron los sonidos, quienes solo recibieron la terapia de ensayos con imágenes, enfrentaron peores momentos. O sea que sonido, la cosa del sonido, auriculares 2 semanas escuchando ruiditos lindos y ahí baja la cantidad de pesadillas. Cuidado al cruzar la calle, no digo si vas a andar con el casquete y la música. No, pero es solo para dormir el casquete. Ah, no. Cuidado si dormís y cruzas la calle, entonces, si se pinta el sonambulismo. Pero bueno, todo esto es temporal, dice que tuvo un efecto en mejoras del sueño en los siguientes 3 meses. O sea que al fin y al cabo no descubrió nada. Si te tomas un vino, capaz que tenés el mismo efecto. Y es gratificante también. Gratificante. Ese es el gratificante. Ese es un buen ruido gratificante. Pero, ¿y qué ruidos le parecen de esos que decís, ay, no puedo con ese ruido, lo odio? El del extractor me puede, a mí me anda muy mal, no chupa bien el... A mí nada. El chirriar de cosas, algún chirriar que te haga como ese escalofrío entra dentro de los detestables. No sé cuál podría, los perros ladrando a la mañana en la ventana, ese también es tremendo. Una uña en un pizarrón. ¡Ah! Sí, sí, sí. Bien de docente lo de Saba Schulman. Bien para cuando los chicos se tienen que callar en el aula. Ay, sí, qué impresión, sí, sí. A ver, la gente rasca el telgopor del final del helado también, es molesto para mí. Sí, o cuando estás peleando con un pedazo de algo en el plato y los cubiertos y el plato, agárralo con la mano si no estás pudiendo, exacto, frena sí. Ese ruidito. Sí. ¿Qué decís? ¿A vos, Dai? A mí me perturba mucho cuando la gente hace, pero con la lengua... Chasquido de lengua. Mi papá es el sonido de mi padre para llamarme la atención. Entonces cuando alguien lo hace y no está mi papá presente, es como que me pongo nerviosa. No necesito que lo dejen de hacer porque es el sonido de mi padre para llamarme la atención. ¿Sería este? No. No. Tipo así. Eso es. Tenemos el punto débil de Diana Melón. Es como que necesito que esté mi papá. Ese sonido tiene que estar mi papá. No puede estar otra persona. Entonces lo hace alguien y tengo que pedirle, por favor, deja de hacer ese sonido. Eclipse terapia. No, debo... Esperen, solo para aclarar un punto, para que no me manden a más terapia. Mi papá no habla, entonces es la única forma de llamarme la atención que tiene. Ah, gran dato. Tiene otro sentido, claro, con el contexto. Claro, entonces mi papá me hace sonido. ese sonido me despertaba, así cuando me quería despertar me hacía ese sonido, entonces para mí es el sonido de atención. Para siempre. Bueno, entonces atado el eclipse, porque este eclipse nos remonta al pasado, a la infancia, situaciones del pasado, porque es de luna. Queda para la próxima, porque ya nos tenemos que ir. Encontramos una muy buena nota para desarrollar la próxima. Pesadillas, dos puntos. Descubre su origen y el impacto que tienen en tu salud. Vamos a seguir informándonos sobre este mal que aqueja a toda la humanidad en Hermoso Todo el lunes que viene. Nos despedimos. Chau. Chau. Buen eclipse. Buena lunación. Chau. Hasta el lunes. Buena lunación. Nos vamos con Maléfica, María Becerra y Casu. Tarde o temprano voy a salirme con la mía y todos van a ser testigos. Te voy a hacer sentir como nunca antes te había sentido. Mi flow te tiene confundido, ya te tengo sudando frío. Llévate con ella, pero te va de aquí conmigo. Con sabor a caramelo, no tengas miedo, agárrame por el pelo. Muerte es este duelo, pam, pam. Pa' matarte en el suelo. Como dije, pam, pam. Y paliza duro, que te va a gustar, te lo aseguro. Desde que la puerta es inseguro, pa' que juguemos al cuarto oscuro. Tócame, me está calentando, siénteme. Tú me estás matando, entérate. Que me pone maléfica. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.